Capítulo 95 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De la prisión de Montezuma y lo que sobre ello se hizo. Como teníamos acordado el día antes de prender al Montezuma, toda la noche estuvimos en oración con el Padre de la Merced, rogando a Dios que fuese de tal modo que redundase para su santo servicio. Y otro día de mañana fue acordado de la manera que había de ser. Llevó consigo Cortés 5 capitanes, que fueron Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Juan Velázquez de León, Francisco de Lugo y Alonso de Ávila, y con nuestras lenguas doña Marina y Aguilar. Y todos nosotros mandó que estuviésemos muy a punto, y los caballos ensillados y enfrenados, y en lo de las armas, no había necesidad de ponerlo yo aquí por memoria, porque siempre de día y de noche estábamos armados y calzados nuestros alpargates, que en aquella sazón era nuestro calzado. Y cuando solíamos ir a hablar al Montezuma, siempre nos veía armados de aquella manera. Y esto digo, porque puesto que Cortés, con los 5 capitanes, iban con todas sus armas para le prender, el Montezuma no lo tendría por cosa nueva, ni se alteraría de ello. Ya puestos a punto todos, envióle nuestro capitán a hacelle saber cómo iba a su palacio, porque así lo tenía por costumbre, y no se alterase viéndole ir de sobresalto. Y el Montezuma bien entendió poco más o menos que iba enojado por lo de Almería y no lo tenía en una castaña, y mandó que fuese mucho en buen hora, y como entró Cortés, después de le haber hecho sus acatos acostumbrados, le dijo con nuestras lenguas: Señor Montezuma, muy maravillado estoy de vos, siendo tan valeroso príncipe, y haberos dado por nuestro amigo, mandar a vuestros capitanes que teníades en la costa cerca de Tuzapán, que tomasen armas contra mis españoles, y tener atrevimiento de robar los pueblos que están en guarda y mamparo de nuestro rey y señor, y de mandalles indios e indias para sacrificar, y matar un español, hermano mío, y un caballo. No le quiso decir del capitán ni de los 6 soldados que murieron luego que llegaron a la Villa Rica, porque el Montezuma no lo alcanzó a saber, ni tampoco lo supieron los indios capitanes que les dieron la guerra, y más le dijo Cortés que teniéndole por tan su amigo, mandé a mis capitanes que en todo lo que posible fuese os sirviesen y favoreciesen, y vuestra merced, por el contrario, no lo ha hecho. Y asimismo, en lo de Cholula, tuvieron vuestros capitanes gran copia de guerreros, ordenado por vuestro mandado, que nos matasen. Helo disimulado lo de entonces por lo mucho que os quiero, y asimismo ahora vuestros vasallos y capitanes se han desvergonzado y tienen pláticas secretas que nos queréis mandar matar. Por estas causas no querría comenzar guerra ni destruir aquesta ciudad. Conviene que para excusarlo todo, que luego callando y sin hacer ningún alboroto, os vais con nosotros a nuestro aposento, que allí seréis servido y muy bien mirado, como en vuestra propia casa, y que si alboroto o voces daba, que luego seréis muerto de aquestos mis capitanes, que no los traigo para otro efecto. Y cuando esto oyó el Montezuma, estuvo muy espantado y sin sentido, y respondió que nunca tal mandó que tomasen armas contra nosotros, y que enviaría luego a llamar a sus capitanes, y sabría la verdad, y los castigaría. Y luego, en aquel instante, quitó de su braza y muñeca el sello y señal de Huichilobos, que aquello era cuando mandaba alguna cosa grave y de peso para que se cumpliese, y luego se cumplía. Y en lo de ir preso y salir de sus palacios contra su voluntad, que no era persona la suya para que tal le mandasen, y que no era su voluntad salir. Cortés le replicó muy buenas razones, y el Montezuma le respondía muy mejores, y que no había de salir de sus casas. Por manera que estuvieron más de media hora en estas pláticas. Y como Juan Velázquez de León y los demás capitanes vieron que se detenía con él y no veían la hora de habello sacado de sus casas y tenelle preso, hablaron a Cortés algo alterados y dijeron: ¿Qué hace vuestra merced ya con tantas palabras? O le llevemos presto o le daremos de estocadas. Por eso, tornadle a decir que si da voces o hace alboroto, que le mataréis. Porque más vale que de esta vez aseguremos nuestras vidas o las perdamos. Y como el Juan Velázquez lo decía con voz algo alta y espantosa, porque así era su hablar, y el Montezuma vió á nuestros capitanes como enojados, preguntó á doña Marina que qué decían con aquellas palabras altas. Y como la doña Marina era muy entendida, le dijo: «Señor Montezuma, lo que yo os aconsejo es que vais luego con ellos a su aposento sin ruido ninguno, que yo sé que os harán mucha honra, como gran señor que sois, y de otra manera aquí quedaréis muerto, y en su aposento se sabrá la verdad». Entonces el Montezuma dijo a Cortés: «Señor Malinche, ya que eso queréis que sea, yo tengo un hijo y dos hijas legítimas. Tomadlas en rehenes y a mí no me hagáis esta afrenta. ¿Qué dirán mis principales si me viesen llevar preso?». Tornó a decir Cortés que su persona había de ir con ellos y no había de ser otra cosa. Y en fin de muchas más razones que pasaron, dijo que él iba de buena voluntad. Y entonces nuestros capitanes le hicieron muchas caricias y le dijeron que le pedían por merced que no hubiese enojo y que dijese a sus capitanes y a los de su guardia que iba de su voluntad, porque había tenido plática de su ídolo Huichilobos y de los papas que le servían, que convenía para su salud y guardar su vida estar con nosotros. Luego le trujeron sus ricas andas en que solía salir con todos sus capitanes que le acompañaron, y fue a nuestro aposento, donde le pusimos guardas y velas, y todos cuantos servicios y placeres le podíamos hacer, así Cortés como todos nosotros, tantos le hacíamos, y no se le echó prisiones ningunas. Luego le vinieron a ver todos los mayores principales mexicanos y sus sobrinos, y a hablar con él, y a saber la causa de su prisión, y si mandaba que nos diesen guerra. Y el Montezuma les respondía que él holgaba de estar algunos días allí con nosotros, de buena voluntad y no por fuerza. Y cuando él algo quisiese, que se lo diría, y que no se alborotasen ellos ni la ciudad, ni tomasen pesar de ello, porque aquesto que ha pasado de estar allí, que su Huichilobos lo tiene por bien, y se lo han dicho ciertos papas que lo saben, que hablaron con su ídolo sobre ello. De esta manera que he dicho fue la prisión del gran Montezuma, y allí donde estaba tenía su servicio y mujeres y baños en que se bañaba, y siempre a la contina estaban en su compañía 20 grandes señores y consejeros y capitanes. Y se hizo a estar preso sin mostrar pasión en ello, y allí venían con pleitos embajadores de lejas tierras, y le traían sus tributos, y despachaban negocios de importancia. Acuérdome que cuando venían ante él grandes caciques de otras tierras sobre términos y pueblos u otras cosas de aquel arte, que por muy gran señor que fuese, se quitaba las mantas ricas y se ponía otras de nequén y de poca valía, y descalzo había de venir. Y cuando llegaba a los aposentos, no entraba derecho, sino por un lado de ellos, y cuando parecían delante del gran Montezuma, los ojos bajos en tierra, y antes que a él llegasen, le hacían tres reverencias y le decían: «Señor, mi señor, gran señor». Y entonces le traían pintado y dibujado el pleito o negocio sobre que venían en unos paños o mantas de nequén, y con unas varitas muy delgadas y pulidas le señalaban la causa del pleito. Y estaban allí junto al Montezuma dos hombres viejos grandes caciques. Y cuando bien habían entendido el pleito aquellos jueces, le decían al Montezuma la justicia que tenían, y con pocas palabras los despachaba, y mandaba quién había de llevar las tierras o pueblos. Y sin más replicar en ello, se salían los pleiteantes sin volver las espaldas, y con las tres reverencias se salían hasta la sala, y cuando se veían fuera de su presencia del Montezuma, se ponían otras mantas ricas y se paseaban por México. Y dejaré de decir al presente de esta prisión, y digamos cómo los mensajeros que envió el Montezuma con su señal y sello a llamar sus capitanes, que mataron nuestros soldados, los trujeron ante él presos, y lo que con ellos habló, yo no lo sé, mas que se los envió a Cortés para que hiciese justicia de ellos, y tomada su confesión, sin estar el Montezuma delante, confesaron ser verdad lo atrás ya por mí dicho, y que su señor se lo había mandado, que diesen guerra y cobrasen los tributos, y si algunos teules fuesen en su defensa, que también les diesen guerra o matasen. Vista esta confesión por Cortés, envióselo a decir al Montezuma cómo le condenaban en aquella cosa, y él se disculpó cuanto pudo, y nuestro capitán le envió a decir que él así lo creía, que puesto que merecía castigo, conforme a lo que nuestro rey manda, que la persona que manda matar a otros sin culpa o con culpa, que muera por ello. Mas que le quiere tanto y le desea todo bien, que ya que aquella culpa tuviese, que antes la pagaría el Cortés por su persona, que vérsela pasar al Montezuma. Y con todo esto que le envió a decir, estaba temeroso, y sin más gastar razones, Cortés sentenció a aquellos capitanes a muerte, y que fuesen quemados delante de los palacios del Montezuma. Y así se ejecutó luego la sentencia. Y porque no hubiese algún impedimento entre tanto que se quemaban, mandó echar unos grillos al mismo Montezuma, y cuando se los echaron, él hacía bramuras, y si de antes estaba temeroso, entonces estuvo mucho más. Y después de quemados, fue nuestro Cortés con 5 de nuestros capitanes a su aposento, y él mismo le quitó los grillos, y tales palabras le dijo, que no solamente lo tenía por hermano, sino en mucho más, y que como es señor y rey de tantos pueblos y provincias, que si él podía, el tiempo andando le haría que fuese señor de más tierras de las que no ha podido conquistar, ni le obedecían. Y que si quiere ir a sus palacios, que le da licencia para ello. Y decíaselo Cortés con nuestras lenguas, y cuando se lo estaba diciendo Cortés, parecía se le saltaban las lágrimas de los ojos al Montezuma. Y respondió con gran cortesía que se lo tenía en merced, porque bien entendió Montezuma que todo era palabras las de Cortés, y que ahora al presente que convenía estar allí preso, porque por ventura, como sus principales son muchos, y sus sobrinos y parientes le vienen cada día a decir que será bien darnos guerra y sacallo de prisión, que cuando lo vean fuera, que le traerán a ello, y que no querría ver en su ciudad revueltas, y que si no hace su voluntad, por ventura querrán alzar a otro señor, y que él les quitaba de aquellos pensamientos, con decilles que su dios Huichilobos se lo ha enviado a decir que esté preso. Y a lo que entendimos, y lo más cierto, Cortés había dicho a Aguilar la lengua que le dijese de secreto, que aunque Malinche le mandase salir de la prisión, que los capitanes nuestros y soldados no queríamos. Y como aquello le oyó el Cortés, le echó los brazos encima, y le abrazó, y dijo, «No en balde, señor Montezuma, os quiero tanto como a mí mismo». Y luego el Montezuma demandó a Cortés un paje español que le servía, que sabía ya la lengua, que se decía Orteguilla. Y fue harto provechoso, así para el Montezuma como para nosotros, porque de aquel paje inquiría y sabía muchas cosas de las de Castilla el Montezuma, y nosotros de lo que decían sus capitanes. Y verdaderamente le era tan buen servicial, que lo quería mucho el Montezuma. Dejemos de hablar como ya estaba el Montezuma contento con los grandes halagos y servicios y conversaciones que con todos nosotros tenía, porque siempre que ante él pasábamos, y aunque fuese Cortés, le quitábamos los bonetes de armas o cascos, que siempre estábamos armados, y él nos hacía gran mesura y honra a todos. Y digamos los nombres de aquellos capitanes de Montezuma que se quemaron por justicia, que se decía el principal Quetzalpopoca, y los otros se decían el uno Coatl y el otro Quiatuitle, y el otro no me acuerdo el nombre, que poco va en saber sus nombres. Y digamos que como este castigo se supo en todas las provincias de la Nueva España, temieron, y los pueblos de la costa, a donde mataron nuestros soldados, volvieron a servir muy bien a los vecinos que quedaban en la Villa Rica. Y han de considerar los curiosos que esto leyeren, tan grandes hechos que entonces hicimos. Dar con los navíos al través, lo otro, osar entrar en tan fuerte ciudad teniendo tantos avisos que allí nos habían de matar cuando dentro nos tuviesen. Lo otro, tener tanta osadía de osar prender al gran Montezuma, que era rey de aquella tierra, dentro en su gran ciudad y en sus mismos palacios, teniendo tan gran número de guerreros de su guardia. Y lo otro, osar quemar sus capitanes, delante sus palacios, y echalle grillos entre tanto que se hacía la justicia. Que muchas veces, ahora que soy viejo, me paro a considerar las cosas heroicas que en aquel tiempo pasamos, que me parece las veo presentes. Y digo que nuestros hechos, que no los hacíamos nosotros, sino que venían todos encaminados por Dios. Porque, ¿qué hombres ha habido en el mundo que osasen entrar 450 soldados, y aún no llegábamos a ellos, en una tan fuerte ciudad como México, que es mayor que Venecia, estando tan apartados de nuestra Castilla, sobre mas de 1500 leguas, y prender a un tan gran señor y hacer justicia de sus capitanes delante del. Porque hay mucho que ponderar en ello, y no así secamente como yo lo digo. Pasaré adelante, y diré cómo Cortés despachó luego otro capitán que estuviese en la Villa Rica, como estaba el Juan de Escalante que mataron. Fin del capítulo 95.